Hola, muy buenas. ¿Sabíais que el rosario tiene un origen hindú? Pues sí, el rosario, este amuleto cristiano que une con un cable diversas cuentecitas, diversas bolitas y en cuyos extremos están unidos por una cruz, este amuleto cristiano, como decía, tiene un origen hindú que se basa en el japa mala, que es una especie de un artefacto que consta de 108 cuentecitas y que tiene una antigüedad de miles de años. Sirve para recitar mantras de estos tan pesados y tan repetitivos y que fue traído en la Edad Media, en torno al siglo XIII, por el movimiento albigense, la llamada herejía albigense. Tras los enfrentamientos que se dieron entre católicos romanos y albigenses, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, popularizó y regló su uso para que fuese utilizado, pues, para recitar toda esa sarta de Padres Nuestros, Ave Marías y Glorias que se hacen ante los 20 misterios de Jesucristo y de la Virgen. La verdad es que es una práctica heredada de Oriente, como ya os he dicho. Incluso el Islam también tiene algo parecido a un rosario, se llama el tasbih, y huelga decir que también está tomado del hinduismo. Algo bastante curioso, teniendo en cuenta que la India está bastante lejos. Bienvenidos al capítulo XXXV del podcast del búho. Vamos a girar nuestra mirada hacia la mitología griega, y nos vamos a fijar en Hécate, diosa de las brujas y de los fantasmas, pero que es una de las más controvertidas del panteón clásico, dado que ha tenido muchísimas representaciones diferentes a lo largo de la historia. Vamos a ver las múltiples caras de Hécate, la triple, la guardiana de las puertas y de las encrucijadas, la patrona de los fantasmas. Sófocles y Eurípides, dos grandes literatos de la Grecia clásica, nos cuentan de Hécate, que era la patrona de la brujería, la reina de las Keres, es decir, las representaciones femeninas de los espectros de la muerte. Esta imagen de Hécate ha llegado hasta nuestros días y se ha dado en considerar a Hécate como la patrona de lo esotérico, como la patrona de la brujería y de la hechicería, de las invocaciones. Pero lo cierto es que Hécate no siempre tuvo esta imagen tan tenebrosa. Se comenta y se dice que en la antigüedad clásica, en las noches de luna nueva, Hécate deambulaba por las zonas oscuras con una jauría de perros fantasmales. Pero lo cierto es que Hécate fue la diosa de muchas otras cosas. Por ejemplo, Hécate también fue diosa de los cruces de caminos, en los que se ponía una representación triple de esta deidad, una estatua con tres cuerpos, o también un poquito más adelante se llegó a poner con tres cabezas o incluso tres cuernos. Simbolizaba la magia residente en los cruces de caminos. También Hécate fue puesta en las puertas de las ciudades para tener alejados a los malos espíritus de dichas puertas. Acabó poniéndose como representación en todas las puertas de todas las casas y todas las entradas de todas las arquerías. Por lo tanto, Hécate estaba muy presente en la antigüedad clásica. ¿Por qué tuvo tantísimas ascripciones esta diosa? Pues bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar con la guerra que Zeus mantuvo con su padre, con Cronos. Porque tenemos que irnos al principio de los tiempos en la mitología griega para encontrar a Hécate y a un origen bastante curioso. Para conocer a Hécate en el inicio de la mitología nos vamos a fijar en Hesíodo, un literato del siglo VII a.C., por lo tanto muy antiguo dentro de la cultura griega, que nos habla en su obra La Teogonía de la Titanomaquia, es decir, de la guerra que libró Zeus contra los titanes antes de que el propio Zeus fuese el más poderoso de los dioses. Y es que sí, para llegar a su trono, Zeus tuvo que derrotar a su padre, Cronos, que intentó comérselo cuando era solo un bebé y que se salvó de milagro junto con su hermano Poseidón. Pues bien, cuando Zeus se hizo mayor y muy poderoso, todo hay que decirlo, consiguió derrotar a Cronos en una titanomaquia o guerra de los titanes que duró 10 años. Cronos era el rey de los titanes y los titanes, algunos muy famosos como Atlas, lucharon a su favor. Lo que pasa es que hubo otros titanes que lucharon de favor de Zeus. Este es el caso de Hécate, una titánide que era hija de Asteria y de Perses y que ayudó a Zeus, no sabemos exactamente cómo, porque no lo pone en el texto de la Teogonía, ayudó a Zeus hasta tal punto que Zeus, al finalizar la guerra, le conservó todos sus poderes de titán, algo que era todo un honor y todo un regalo, ya que los titanes eran muy, muy, muy poderosos. Es por lo tanto que los poderes primigenios de Hécate abarcaban toda la creación. Hécate tenía poderes en los tres reinos conocidos de los dioses, en los cielos del Olimpo, en el inframundo de Hades o bien en los océanos de Neptuno. Tenemos por lo tanto a una diosa muy muy poderosa, pero ¿cómo acabó siendo una reina de la oscuridad? ¿Cómo acabó siendo tan tenebrosa? Pues bueno, parece que también a Hécate se la pone en otras diferentes leyendas, como por ejemplo en la leyenda famosísima del rapto de Perséfone, en la cual Hades, el rey del inframundo, raptó a Perséfone, que es la hija de la diosa Deméter, diosa de la agricultura, pues raptó a Perséfone para casarse con ella. Parece ser que cuando Deméter, llorosa y afligida por la pérdida de su hija, se encontró a Hécate, Hécate no pudo resistir y ayudó todo lo que pudo a Perséfone, guiándola de nuevo por la senda hacia el mundo de los vivos. Aunque parece ser también, que según otras versiones, que Hécate estuvo presente en el inframundo y ayudó a Perséfone a ser la reina del inframundo. Por lo tanto, Hécate fue considerada como una reina gloriosa también dentro del reino de los muertos. Con lo cual podemos ver que hay muchísimas versiones diferentes para llegar al quid de por qué Hécate tuvo tantísimas, tantísimas versiones e interpretaciones. En cualquier caso, tenemos que conocer que la mitología griega, la religión de la antigüedad clásica, no era realmente una religión como las que conocemos hoy. Pero vamos a dejar un poco la mitología a un lado y vamos a fijarnos en qué se basaban históricamente los ritos a Hécate. Parece ser que la evolución de Hécate empieza con una ascripción extranjera, con que Hécate era en realidad una diosa que no venía del propio panteón y la tradición griega, sino que fue introducida desde algún punto de Anatolia, la actual Turquía, y que entró a Grecia poco a poco, y por lo tanto fue una diosa extranjera que había que poner en algún sitio, en alguna inscripción. Por eso primeramente se puso junto a Artemisa. Parece ser que en su lugar de origen, Hécate era la diosa de la fertilidad y la diosa de la caza, al igual que Artemisa. Con lo cual tuvieron diversos choques, por lo menos, en los ritos, ya que tenían la misma inscripción. Poco a poco se la fue considerando una protectora de las encrucijadas y de las puertas. Esta imagen, en la antigüedad clásica, se fue desarrollando poco a poco hasta que se acabó considerando que si Hécate repelía a los malos espíritus, también sería capaz de atraerlos si se la ofendía. Con lo cual, es fácil pensar que si se ofende a Hécate y ésta atrae a los muertos, es más bien una reina de los fantasmas, porque tiene poder sobre ellos. Y así es como parece que fue, entre comillas, degenerando el culto a Hécate, hasta que, en vez de pedir su protección, se pedía su actuación para invocar a diferentes espectros. Es por eso que, a lo largo del siglo IV, en plena ya antigüedad clásica y ya tirando hacia lo tardío de la época de los griegos, la época de Alejandro Magno y de todo el desarrollo de la cultura griega por Asia, Hécate fue degenerando hasta convertirse en esa reina terrible que hoy conocemos. Es curioso porque todas estas tradiciones se han ido mezclando con antiguas tradiciones de Hécate, con lo cual tenemos diversas y diferenciadas representaciones de esta diosa a lo largo de la historia. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia la imagen de Hécate se ha seguido utilizando para hablar de brujería. No quedó el culto de Hécate dentro de la antigüedad clásica. Cuando el cristianismo llegó para quedarse y para sustituir al antiguo paganismo, el culto a lo pagano, que se hacía en la oscuridad, en lo underground, dentro de las esferas de la brujería, pues se utilizaba a Hécate para representarla como reina de las brujas y de los muertos. Asimismo, han sido muy muy habituales las diferentes representaciones de Hécate, que seguía teniendo cierto valor en las encrucijadas y que tenía, seguía teniendo cierta simbología, ya que se le asemejaba o se le asociaba con diferentes animales espectrales, como perros fantasmales, como la rana, por ejemplo, y como una curiosa representación que fue degenerando partiendo de esa imagen triple. Parece ser que la imagen triple de Hécate se antepuso a la imagen triple de la Trinidad del cristianismo. Esa imagen triple que acabó pasando de ser una imagen de triple de tres mujeres a ser una terrible imagen de tres cabezas de animales. Hay representaciones de Hécate en las que se le ve con la cabeza de una serpiente, de un león y de un caballo al mismo tiempo, sujetando esos triples símbolos que tenía Hécate en la antigüedad clásica. Y es que no os he dicho todavía que Hécate tenía ese triple símbolo de la llave, la antorcha y la serpiente, que a veces también sustituye a la serpiente por una daga. Esta triple imagen, si la veis alguna vez, es más moderna que antigua, porque Hécate ha seguido siendo una fuente de simbología para lo esotérico, para los tripulantes de la nave del misterio y para las brujas en general. Es curioso ver cómo hemos podido heredar diferentes imágenes de la antigüedad clásica, considerando que Hécate tampoco era una diosa clásica al principio. Pero los estudiosos le han visto tres pies al gato, tres, nunca mejor dicho, y han dado a Hécate relación con diferentes cosas o diferentes paralelismos en otras culturas. Por ejemplo, se ha dado una cierta relación de Hécate con la diosa Isis de Egipto, ya que Isis tenía un papel de hechicería, aunque en mi opinión se tiene un poquito con pinzas, porque tiene que haber hechiceros en todas partes. El hecho de que sea una mujer tampoco significa que sean la misma diosa. También se han visto bastantes paralelismos con la Virgen María, algo que me parece un poco exagerado, dado que sí, Hécate era una diosa virgen, pero también hay que tener en cuenta que pese a que era una diosa virgen, no necesariamente todas las diosas vírgenes tengan que anteponerse a la Virgen María. De hecho, más bien parece que la Virgen María se relacionaba más con otras diosas del panteón griego que también eran vírgenes, antes que con Hécate. Por otro lado, también se ha dado a ver las similitudes con Artemisa, que ya os he mencionado, en las que en muchas ocasiones yo creo que la gente no sabía realmente si estaba haciendo votos a Hécate o a la propia Artemisa, dado que se llegaron a representar prácticamente con los mismos símbolos y propiedades. Por último, os quiero decir como curiosidad que hay un personaje en una obra de Shakespeare, en Macbeth, que se llama precisamente Hécate, y que tiene una triple personalidad oculta. No se sabe muy bien si es una bruja, un demonio o una diosa. Aunque también hay que decir que la presencia de Hécate en esta obra de Shakespeare es un poco dudosa, porque los estudiosos de la literatura shakespeariana han visto que quizá los pasajes en los que aparece Hécate no fueron escritos por Shakespeare, sino por un tal Thomas Middleton, que metió sus manazas en la inmortal obra de Shakespeare y metió a Hécate por ahí, ya que ya la había utilizado para alguna otra obra suya. Es curioso, no cabe duda. En cualquier caso, y si me permitís mi opinión para cerrar este podcast, yo creo que Hécate, como todos los dioses en la historia de la humanidad no deja de ser una representación de nosotros mismos, y al final nos quedamos con la parte más morbosa de esta diosa Hécate. De todas las interpretaciones que se les podía dar, le acabamos dando la que más morbo daba, la que más miedo daba y la que más tenebrosa suponía, porque al fin y al cabo siempre nos ha atraído el lado oscuro. Hécate no deja de ser otra representación más de nosotros mismos. ¿Os ha gustado el podcast? Espero que sí. Si no os ha gustado, o si os ha gustado mucho, me lo podéis decir en elpodcastdelbuho@gmail.com. Esa es la dirección de correo. También podéis hacerlo en elpodcastdelbuho.com o en la página de Facebook, El Podcast del Búho, Historia y Mitología, que la verdad es que últimamente está teniendo mucho movimiento. Ya somos 155 seguidores. También podéis seguir a este podcast, o mejor dicho, a mí mismo, en twitter.com/jorge-. Os recuerdo que podéis enviarme vuestras anécdotas si es que tenéis alguna interesante, de menos de 2 minutos de duración si la grabáis en audio, o por correo electrónico a elpodcastdelbuho@gmail.com. Y bueno, nada más. Nos vemos la siguiente semana en El Podcast del Búho. Un saludo.